La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Por estar con nosotros en el Café Mañanero, comenzamos un programa especial. ¡A cantar! Vamos todos a cantar en el día de hoy. Comienza aquí el último sorbo del Café Mañanero correspondiente a la vigencia 2021. Pero siempre he dicho que lo más importante de cuando se va un año es que viene otro con precisamente los mismos días, pero no con las mismas oportunidades. Por eso siempre hay que aprovechar cada instante, aunque los años se vayan repitiendo. Gracias por seguirnos. Vamos entonces, como ya les hemos prometido, un programa especial en el día de hoy. Pero antes damos cuenta del tiempo para hoy. A ver, ya está llegando por aquí Carlos Angulo, que se va vinculando también a esta programación especial. Carlos, buenos días. Hoy el Café Mañanero tiene un sabor distinto, tiene sabor especial, pero evidentemente tendrá cada uno de los segmentos que componen este espacio radial, que tiene como misión principal ofrecer actualidad, información y entretenimiento. Y en este orden de ideas, hoy empezamos escuchando una canción que se titula Año Nuevo, de la Billos Caracas Boy, y hace parte de ese cancionero latinoamericano, esas canciones que no faltan y que se escuchan desde Argentina hasta el mismísimo Canadá. Sí. Y hoy vamos merecidamente a dar el crédito de los autores de esas canciones, porque sin ellos definitivamente no tendríamos este espectacular cancionero. Un besito nos daremos, entre todos cantaremos llenos de felicidad. Vamos todos a cantar. Año Nuevo. Le he pedido a Carlos Angulo, que ya está con nosotros, vamos a recordar quién es el autor de Año Nuevo, esta canción que tiene su día definitivamente, tiene hoy y mañana, sobre todo el día de esta canción. ¿Quién se iba a imaginar, a quién se le ocurrió hacer una canción especialmente para dos días? Carlos, buenos días, y vamos a registrar entonces el autor de esta canción. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. A esta hora, este viernes 31 de diciembre, se nos va el año esta semana. Y efectivamente, esta canción clásica, la popular canción de cambio de año llamada Año Nuevo, cuyo coro todo el mundo conoce como Año Nuevo, Vida Nueva, es parte de la autoría del compositor colombiano Pedro Juan Meléndez Comas. Ah, yo pensaba que era venezolano. El autor es colombiano. Recordemos que ni siquiera el fundador de la Billos Caracas Boys es venezolano. Estamos hablando de Billo Prometa, sí, un dominicano. Dominicano. Residenciado en Venezuela. La composición de Año Nuevo fue popularizada por la orquesta de Billo. Ah. El músico de costumbre arraigada en el Caribe fue uno de sus himnos. Parte también de lo que es el motivo popular de la canción de cambio de año. Como bien dices, es una canción sobre la alegría de recibir el Año Nuevo y sobre todas las sorpresas positivas que puede traer este año contigo. Por lo cual es muy común que tanto el 31 como el 1 de enero sea uno de los himnos que escuchamos los latinoamericanos. Gracias, Carlos. Feliz día. Así estamos comenzando el Café Mañanero. Hoy, repito, un sorbo especial. Vamos todos a cantar. A esta hora en la ciudad de Valencia comenzamos este, el último día de 2021. Con 12 grados centígrados, para hoy alcanzaremos una máxima de 17. Tendremos un día despejado, es viernes, repito, 31 de diciembre. La probabilidad de precipitaciones o lluvias es escasísima, el 1%. Contamos con una humedad del 64% y lo cierto es que tenemos un veranillo de fin de año. Vida nueva, más alegre los días. Con la esperanza de que los días, cada día sean más alegres, y en eso nos tenemos nosotros que empeñar en hacer que cada día sea más importante que el anterior. Y aquí tiene que ocupar un lugar muy interesante la alegría. La alegría, que entre otras cosas es una cualidad que sobresale en el caso de los colombianos. Esta semana la firma Gallup dio a conocer el listado a nivel mundial de los países con la gente más feliz. Y el primer lugar se lo llevó Colombia. Y lo encontramos perfectamente en las canciones. Alegría. Hombre, la alegría está al alcance de todos. Y consideramos la alegría un pasaporte a la felicidad. Entre pitos y matracas, entre... Ya lo han escuchado, hemos empezado en el día de hoy de una forma muy especial. Luego también daremos cuenta del autor de 5 para las 12. Año viejo. Porque si ya el año nuevo tiene su canción, el año viejo también. Vamos todos a cantar. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Muy buenos días. Comenzamos el Café Mañanero. Comenzamos un gran especial en nuestro programa. Saludamos a toda nuestra audiencia, tanto en el FM como también a través de Internet. Y cuando hablamos de Internet, empezamos con nuestra página web, latinosfm.es. Nuestra aplicación, la APP, que es muy fácil descargarla si no lo ha hecho. Si lo aconsejamos, Carlos Angulo, ¿qué decirle a la gente sobre la APP, cómo descargarla? Tanto disponible para usuarios de iOS como de Android, se encuentra disponible en la tienda como Latinos FM. Todo, es decir, pegado. Uno entra a Google. Uno entra en las aplicaciones de tienda de descarga. Tanto, ajá, en iPhone es la App Store, como en Android es la Google Store. Y ahí ponen sencillamente en todas las letras mayúsculas y todo junto, Latinos FM, y sale la aplicación, es completamente gratuita y el uso de la misma se conecta directamente a internet y puedes disfrutar de la radio durante todo el día de la forma más fácil posible sin tener que meterte en la página web, pudiendo hacer cualquier otro tipo de cosas en tu teléfono usando cualquier otro tipo de aplicaciones mientras está sonando efectivamente Latinos FM. Esa es la nueva forma de escuchar la radio. Y Latinos FM tiene ese recurso tecnológico. Debemos decirle que el consumo de internet es mínimo y es la manera más práctica de seguir nuestra programación. Y además debo decirles que también tenemos nuestro podcast en iBooks. Ahí estamos con nuestro programa diariamente para que lo vuelva a escuchar o lo escuche cuando quiera o sencillamente lo comparta. Yo lo cierto es que nunca he sido capaz de decirle a alguien, dígale me gusta o suscríbase, es suscripción, ¿no? En YouTube, ¿no? En YouTube es suscripción, al igual que decir que nos sigan en la cuenta arroba el café con Jorge Rivera en Instagram. Bueno, si a usted le gusta el espacio, si está de acuerdo, usted hará lo que quiera, ¿no? Pero aquí estamos, dispuestos cada día a ofrecerles la actualidad y el entretenimiento, la forma más amena y sencilla de contarles lo que pasa en España y América Latina. Y empezamos, como es costumbre, con nuestra reflexión sobre la actualidad. La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latinos FM. Llegamos al último día del año con la pandemia al cuello. ¿Y por qué? Porque se incrementan los contagios. Si bien es cierto, hace un año exactamente empezaba la campaña de vacunación y la esperanza era que a estas alturas le habríamos superado la pandemia. Pues no es así. Incluso tenemos que decirles que en el día de ayer se batió récords. ¿Y de qué manera? Se alcanzaron los 150.000 contagios en 24 horas. La incidencia acumulada está disparada también. Afortunadamente, la presión hospitalaria no está límite, pero existe el riesgo. Concretamente, el informe del Ministerio de Sanidad destaca que España afronta la noche vieja de 2021 con una semana de nuevos récords. Si antes de Nochebuena se alcanzaba la incidencia por COVID-19 más elevada de toda la pandemia, durante estos días la tasa ha subido más de 800 puntos. Recordemos que a partir de 250 puntos se considera riesgo extremo, pues se han alcanzado los más de 100.000 casos diarios, cifras nunca antes vistas. Evidentemente el riesgo está, pero los gobiernos no se plantean nuevas restricciones. Yo me atrevería a decir que son mínimas. Por ejemplo, en el caso de los estadios, limitar el aforo al 75%. ¿Sí? Me parece normal, ¿no? Pero es que vamos encontrando no solamente en el caso de España el incremento de los contagios, sino también en Reino Unido. Francia acaba de dar marcha atrás. Bueno, Reino Unido ya había dicho que no iba a implementar nuevas restricciones. Francia, repito, ha dado marcha atrás a un plan de restricciones y de hecho ha flexibilizado temporalmente dichas restricciones o las medidas tendientes a contrarrestar la expansión del virus. Lo mismo ocurre al otro lado del Atlántico, exactamente en los Estados Unidos. Y por otra parte, encontramos ya incluso un país en el mundo que se plantea contagiar a toda la población. Estamos hablando de Israel. De manera que esta pandemia nos está paseando por todos los extremos a los que nos podamos imaginables e inimaginables. Y da la sensación que todavía no se ha terminado de descubrir el virus. Pero hay una muy buena noticia que encontramos además en Sudáfrica. Sudáfrica dio por superado el pico de casos provocado por la variante Omicron y elimina los toques de queda. Es decir, ya, en cuestión de un mes prácticamente, dieron por superada la crisis provocada por esta nueva variante, que es más contagiosa, pero todos los indicadores señalan que es menos peligrosa. El riesgo existe de que se pueda presentar otra variante y que sea más peligroso. No pretendo con esto alarmar a nadie ni nada por el estilo, pero los expertos lo han venido anunciando, ¿no? Que la llegada de la vacuna, que ha sido sin duda alguna la gran aliada de que hoy, a pesar de que haya muchos contagios, pues estemos en esta situación de flexibilidad. Es, repito, gracias a la vacuna, de ahí la importancia de que aquella población que todavía no se ha vacunado lo haga. Es por su salud y por el bien de todos. Todavía están por ahí los negacionistas. Quedan porque, claro, si para acceder a un local se requiere de la vacuna y las personas tienen que andar comprando la PCR en la farmacia donde ya no se consiguen o es difícil conseguirla, bueno, se ven abocados a vacunarse. Se les va reduciendo el espacio, ¿no? Y lo deben hacer porque está advirtiendo ya también la misma Organización Mundial de la Salud que pueden venir hoy en bien variantes peligrosas, mucho más peligrosas que Omicron. Dicho esto, la pandemia del coronavirus, si bien es cierto, nos sigue atormentando, también es verdad que estamos viendo la luz y en gran medida se debe justamente a la campaña de vacunación. Aprovechamos la ocasión para desearle a todos nuestros oyentes que durante todo el año nos han estado siguiendo, informándose precisamente de esta particular situación que hemos estado atravesando por segundo año consecutivo, desearles mucha salud y que el próximo año, bueno, pues nos permita superar más esta pandemia, porque los expertos también han advertido, el virus llegó para quedarse. Otra cosa es que nos acostumbremos a vivir con él y que lo tengamos o que lo podamos controlar. Y en esas estamos. Hay que agradecer inmensamente a quienes se han empleado a fondo precisamente para contrarrestar esta pandemia. Y en este orden de ideas hablamos de la comunidad científica mundial, que la verdad ha trabajado en tiempo récord para poner en marcha una campaña de vacunación que ojalá el próximo año sea el año en el que llegue a todos, porque esta es justamente una de las aristas que tenemos que destacar como aspecto negativo de la campaña de vacunación a nivel mundial, que no está llegando a todos. No es lo mismo lo que está ocurriendo en España, en Europa, en Estados Unidos, a lo que está ocurriendo en África y muchos países de Asia, incluso de América Latina. De manera que superar esas desigualdades en lo que tiene que ver con el acceso a la salud es precisamente una de las metas para 2022. Que tengan todos un feliz día. Vamos inmediatamente a dar cuenta a esta hora de la mañana de los segmentos, y para ello pues algo que no nos puede faltar, desde luego. La nota ecológica. Hay veces en que tenemos que pedirle un poquito de tiempo a la tecnología, pero vamos en todo caso queriendo llegar a todos y compartir además este contenido con las personas que nos siguen en las redes sociales, a quienes, entre otras cosas, quiero enviarles un saludo muy especial en este día. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Comenzamos los segmentos en el Café Mañanero. Lo hacemos con Carlo Angulo, que nos trae la nota ecológica. Carlo, buenos días. Muy buenos días una vez más a todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy, en la nota ecológica, para despedir el año 2021, nos encontramos con una noticia positiva, y es que existe el calzado que es ecosostenible, hecho a raíz de plástico, corcho, papel o maíz. Bien, como escuchan, la empresa de calzado ilicitana, llamada Slow Walk, ha apostado ahora por una colección totalmente ecológica y, más importante, sostenible y comprometida con el medio ambiente, ya que establece que estos zapatos son veganos, en las que estos zapatos están hechos con botellas de plástico procedentes del Mediterráneo, corchos de bosques sostenibles, con la piel ecológica del maíz o los residuos de la industria de la moda. Estos zapatos, que a su vez se pueden reciclar, suponen un paso más en el sector constante de la evolución como es la moda, y van más allá para seguir las tendencias, consciente de que en muchos de los consumidores están preocupados cada vez más por lo que es el respeto al medio ambiente, la protección ambiental y, por supuesto, cuáles son los materiales que se utilizan en el proceso de fabricación de la ropa que usan. Es por ello que el concepto de Slow Walk comenzó a apostar hace unos años por lo que sería una colección eco-friendly, o mejor dicho, sostenible y que sea amigable con el medio ambiente, para respetar así el certificado de protección ambiental y más adelante confeccionar piezas que pudieran salir, como por ejemplo, a partir de la piel del maíz o las clásicas alpargatas hechas con materiales como puede ser el corcho de los árboles, zapatos hechos con papel reciclable y una segunda vida para el plástico que sale del Mediterráneo. Presentan estos nuevos zapatos, que pueden conseguirse a través de la página de Slow Walk, que son los primeros zapatos, o mejor dicho, el calzado, que es completamente sostenible, ecológico, vegano y amigable con el medio ambiente, para la próxima colección del año 2022. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya volvemos con el primer sorbo de actualidad. Vive Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí estamos en el Café Mañanero dando cuenta de un programa especial. Y continuamos con los distintos segmentos. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Tiene que ver en este caso con inmigración. Desde este jueves, oigan bien, se puede hacer contratos en origen de extranjeros en todos los sectores. Voy a permitirme desarrollar una noticia que perfectamente destaca el diario El Heraldo de Aragón. La contratación en origen de extranjeros para trabajar en España podrá hacerse en todos los sectores de actividad. Según la nueva orden del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha entrado en vigor entonces este jueves y que permite extender los contratos hasta 12 meses, ampliando el periodo actual de 9. Concretamente, el Boletín Oficial del Estado publica la nueva regulación de la gestión colectiva de contrataciones en origen para 2022, que cada año se actualiza en función de la situación nacional de empleo, la previsión anual de ocupaciones y de las cifras previstas de empleos que pueden cubrirse a través de esta vía. De manera que se vuelve a abrir también el capítulo de contratar en origen. Y por otra parte, llama la atención cómo también se abre la posibilidad de que se contrate personal médico sin la homologación de título. De esta forma, los empleadores realizan ofertas de empleo para contratar a trabajadores que no residen en España para realizar actividades de carácter temporal en puestos de difícil cobertura en el mercado laboral interior. Bueno, es una interesante noticia para quienes tienen previsto trabajar en España y es una forma también de cubrir las carencias de mano de obra en territorio español. Vamos ahora con una breve... Adolfo Jiménez del Río ya está con nosotros inmediatamente con el tema político del día. Lo que quería destacar antes de dar paso a Adolfo Jiménez del Río, que es una forma de trabajar en este país legal, es decir, llegar por la vía legal con la situación regularizada o autorizada. Y no de pronto en la situación que se ha venido incurriendo, que las personas llegan a este país como turistas y luego se quedan y empiezan pues una complicada travesía para hasta lograr el arraigo social luego de 3 años exponiéndose incluso a las deportaciones de forma abrupta, entre otras consecuencias. Ya tenemos a Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día en esta programación especial con motivo del 31 de diciembre, último día del año 2021. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Hoy, 31 de diciembre del 2021, último día del año y en el cual auguramos éxitos y prosperidad a todos los oyentes y a todas las personas que colaboran con el Café Mañanero, con Latino CFM y con Latino Deportes, deseándoles prosperidad en el próximo año 2022. Y en el tema político del día lo tenemos como un cierre de año en el cual tenemos todo lo que durante el año ha considerado América Latina y el Caribe de expectativas para los próximos años. Y es que nos resumimos a ese potencial que tenía o que tiene fijo América Latina y el Caribe en confiar en China como ese gran socio comercial para el futuro. Y es que desafortunadamente esa falta de debida diligencia, la terrible corrupción, el desprecio por los derechos indígenas y el destrozo del medio ambiente han caracterizado desafortunadamente a muchos proyectos chinos de infraestructura en la región latinoamericana y del Caribe. Y es que después del gran foro China, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en donde la Cancillería China dio a conocer el Plan de Acción Conjunto China-CELAC 2022-2024, y en el que establece los planes de Beijing para expandir su cooperación en una variedad de áreas, incluida la defensa, las finanzas, el comercio, la salud pública y los intercambios culturales, quizá las experiencias de este mismo año y de años anteriores con los diferentes proyectos realizados por China no son muy esperanzadores. Inclusive se tienen muy malas experiencias, como la que tiene el gobierno ecuatoriano, que está demandando a una empresa china, Sinoilo, más exactamente, por trabajos de mala calidad en la presa Coca-Cola Sinclair. Pero a esto no solamente se suma lo de Ecuador, sino también lo de otras infraestructuras realizadas en diferentes países de América Latina y del Caribe, y en los cuales han quedado muy mal parados las empresas chinas y el mismo gobierno china que las ha recomendado. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿ya es hora de lo que los países latinoamericanos unidos en CELAC puedan tomar otro derrotero y ver si realmente es buena negociación tener proyectos con China después de las graves experiencias que se han tenido? Y también nos preguntamos, ¿nos traerá el 2022 y dentro de los proyectos hasta el 2024 cosas que realmente beneficien la infraestructura latinoamericana y del Caribe? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, el tema político del día en el Café Mañanero. Vamos a continuar en este gran especial inmediatamente conectando con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Y en este sentido damos paso a Carlos Angulo. Pero antes, un mensaje muy interesante para tener en cuenta en las celebraciones de esta noche vieja. Restaurante Yacaré, restaurante brasileño y ecuatoriano en Valencia. Gracias a la gran capacidad que tiene en su aforo y también la forma de atender a sus clientes, les recuerda que dispone de un menú especial para hoy. Les esperamos entonces en Restaurante Yacaré. Aún puede hacer su reserva, música en vivo, menú especial de Nochevieja, ya les decía. Y bueno, una excelente atención, la mejor manera. Bueno, también habrá lo del cotillón y todo esto que acostumbramos para recibir el nuevo año. Restaurante Yacaré, calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla, aquí en Valencia. Y más información, pues, en la web restauranteyacaré.es. Vamos entonces con este otro apartado, el calendario. ¿Qué dice el calendario? ¿Qué se conmemora? ¿Qué se celebra un día como hoy? Carlos Angulo. El día de hoy en el calendario se conmemora el fin de año o la noche vieja. Es una de las pocas tradiciones que se celebra en casi todo el mundo de acuerdo con las costumbres y creencias de cada país para despedir el viejo año y esperar con expectativas el nuevo año que comienza. A su vez recordamos que el día de hoy se están cumpliendo ya 23 años de cuando se implementó el euro como la moneda de los países de la zona europea. A esto fue cuando sucedió que los primeros 12 miembros de la zona euro tuvieron que sacar de circulación las antiguas monedas nacionales. También recordamos que el día de hoy hay cumpleaños. Es el cumpleaños número 84 del ganador del premio Oscar, Anthony Hopkins, al igual que el entrenador británico Sir Alex Ferguson el día de hoy está celebrando 80 años. Como parte de las curiosidades que tenemos el día de hoy para despedir el año nuevo, se estima que la primera celebración de Año Nuevo se originó en Mesopotamia 2000 años antes del nacimiento de Cristo. Esto era para conmemorar que entre los meses de marzo y abril comenzaban las nuevas cosechas. No fue hasta el año 46 después de Cristo cuando el emperador Julio César impuso que el primero de enero sería la fecha para celebrar la entrada del nuevo año y, por ejemplo, la extensión de las fiestas que ya se celebraban, como las fiestas saturnales en honor al dios Saturno, que era el dios de la agricultura. De ahí es donde proviene la tradición de cada año esperar a que termine el año para celebrar y esperar un nuevo año que comienza con toda la expectativa de lo que éste pueda traer consigo. Gracias, Carlos. Momento para una breve pausa. Y de vuelta estaremos también con el adelanto que trae Nicky Cuervo. Bueno, nos dice que ya está listo y que, bueno, vamos entonces con el adelanto de las noticias del entretenimiento cerrando este 2021. Nicky Cuervo y los titulares. Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de... ¿Por qué J.K. Rowling no sale en la reunión de Harry Potter? Foo Fighters libera gratis su show en el Madison Square Garden. Garba cierra su mejor año en décadas. Las cenizas de Lemmy Kilmister se convirtieron en tatuajes. Katy Perry se vuelve viral con divertido concierto junto a Baño Gigante. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. No podemos olvidar un año que nos haya dejado cosas interesantes. Sobre todo las cosas buenas son las que tenemos que recordar. Lógicamente las malas, pues olvidarlas y en la medida de lo posible hasta convertirlas en algo de experiencia, ¿no? Es una forma de transformar de pronto lo que se considera negativo. Está tomando posición Rancel Lavata, que más adelante nos trae noticias o los comentarios del entretenimiento. Este año nos ha dejado muchas noticias, muchos comentarios, mucho que decir en el mundo del espectáculo. Ya vienen también las entrevistas en el Café Mañanero. Vamos a estar hablando con Catalina Bahamón, candidata por el partido Mira para representar a los colombianos en el exterior. El 2022 será un año electoral en Colombia y vamos a estar muy atentos precisamente de toda la programación, todo lo que tiene que ver con la actualidad política en América Latina. Bueno, como lo hemos estado precisamente este año y así ha sido siempre, mantener informados a nuestros oyentes, pero también estamos atentos de la cultura. Rancel Lavata acaba de aterrizar con su corbata verde limón. Bueno, hay gente que se pone en distintos colores, en Carlo Angulo, en la medida de lo posible. Más adelante vamos a dar cuenta si es posible también. Si es posible, vamos a dar cuenta de algunas tradiciones. Esta es otra de las clásicas, ¿no? Efectivamente, pero bien recordábamos la anterior, el año viejo, como ya tocamos. De esa vamos a hablar más adelante, Carlo Angulo, porque por ahí me envió un documento que encontró Adolfo Jiménez del Río y yo creo que merecidamente hoy merece la pena recordar los autores de esas canciones clásicas, porque es que muchos han muerto en el anonimato absoluto, a pesar de que todos los años precisamente recordemos o no sepamos en recibir o despedir un año sin esa música. Por hoy, hoy merecidamente vamos a rendirle ese tributo. Aquí tenemos 5 para las 12. Otros le llaman faltan 5 para las 12. Esta es la última versión que recuerdo yo, o la más reciente. Corrijo esto de último, la última no se sabe cuál será. Me perdonan que me vaya de la fiesta. El himno de Néstor Zabarce, conocido comúnmente como el cantante y actor venezolano, es una de las versiones más... es una de las canciones más versionadas en Latinoamérica. Esta versión que estamos escuchando ahora forma parte del último álbum de estudio de Camilo Echeverry. El artista colombiano quiso hacer un homenaje a este clásico universal que escribió por en ese entonces, ya tiene casi 50 años, la canción de Néstor Zabarce. Sí, 50 años compartiendo esta canción. Faltan 5 para las 12. 5 para las 12 es el título. 5 para las 12. Bien. Hay quien la ha bautizado Faltan 5 para las 12 y ese es precisamente el estribillo. Seguramente a Rancel le gusta. Rancel, buenos días. Buenos días, amigos del Café Mañanero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos despidiendo el año a ritmo de Latino 107.9 FM. Bueno, sí, no soy tan tradicional, decía tras bastidores. Conozco poco del repertorio navideño, pero sí que me lo disfruto cuando lo escucho, claro está. No podemos escapar del repertorio navideño, porque son las canciones que no faltan a la hora de despedir el año. Faltan 5 para las 12. La versión original tiene ya más de 60 años. Apareció en el año 1963 y fue compuesta por Osvaldo Oropeza, también venezolano, pero fue popularizada por la voz de Néstor Zabarce. Faltan 5 para las 12 o 5 para las 12. Llegó a El Salvador en la década de 1963 y hasta el momento ya tiene 60 años, convertida en uno de los himnos latinoamericanos. Fue escrita por Osvaldo Oropeza, pero popularizada por Néstor Zabarce como una de las tantas versiones que hemos escuchado, como ha puesto Jorge el día de hoy. Hay muchísimas canciones navideñas que, como forman parte del cancionero latinoamericano, tienen más de una versión conocida por grandes artistas. Bueno, estábamos ahí cometiendo un error monumental, ¿no? Porque estábamos omitiendo, el autor de la canción, que es el fin de nuestro especial en el día de hoy, dar a conocer los autores de esas obras maestras del repertorio navideño. Esa es la versión de Zabarce. Efectivamente, escrita por Osvaldo Oropeza. La alegría del año nuevo viene ya. Los abrazos se confunden sin cesar. Las campanas de la iglesia están sonando. Así avanza el Café Mañanero en este especial de fin de año. Gracias por acompañarnos. En breve vamos a estar también con nuestros invitados. En este caso, una invitada excepcional, Catalina Bahamón. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Vengo a mi casa a abrazar a mi mamá. En breve estaremos con Catalina Bahamón. Amablemente nos está esperando. Vamos a compartir con ella. Se trata de una gran mujer. Ya en algún momento en este espacio hablamos con ella. Y hoy pues nos place volverla a saludar. Pero eso será en breve, en breve. Saludamos también a todas esas personas que se van conectando a través de las redes sociales. Ahí estamos compartiendo el enlace para que toda la comunidad, muy especialmente del partido político Mira, también se vayan conectando. Y por supuesto, todos los colombianos y toda la gente que a esta hora sigue el Café Mañanero. Hasta el último día, compartiendo la actualidad y el entretenimiento. Tenemos la canción El Año Viejo, Carlos Angulo. El autor. Un momento, Carlos. Escrita también por un colombiano, estamos hablando de Crescencio Salcedo. Crescencio Salcedo. Crescencio Salcedo, sí. La canción la popularizó, por supuesto, Tony Camargo. También colombiano, no mentira, mexicano. Fue la voz de este mexicano quien le dio vida a la inmortalidad de cada generación. Del autor Crescencio Salcedo, se conoció como Tony Camargo, quien falleció el año pasado a los 94 años por complicaciones. Fue uno de los autores latinoamericanos, el mexicano originario de Guadalajara, fue quien dio vida a este inmortal himno de Crescencio Salcedo, que también está catalogado como una de las canciones más versionadas de los últimos 50 años, en lo que se coloca como el cancionero latinoamericano de la Navidad. Como bien dice Jorge, tenemos canciones que reciben el año nuevo, que despiden el año viejo, y por supuesto que nos dejan con esta expectativa y que son inmortales en cada país. No importa si eres de Colombia, si eres de Venezuela, si eres de Bolivia, Ecuador, Argentina, Perú. Estas son canciones que hemos escuchado todos durante ya décadas. Adolfo Jiménez del Río, amablemente. Adolfo, que está en todas, definitivamente. Me compartió un archivo. Hoy, como quiera que estamos rindiendo tributo a los autores de esas canciones. No quienes han popularizado las canciones. Y eso de decir popularizado ya se queda corto para uno solo, porque probablemente estas canciones tienen 500, 300 versiones, entonces ya queda difícil decirle que fue uno solo quien la popularizó. Nos envía este archivo. Todos hemos escuchado esta canción. Yo no olvido el año viejo. Cada fin de año, desde 1953 a la fecha, donde quiera que te encuentres, escuchas la canción El Año Viejo. Pero ¿quién la canta? ¿Quién es el autor? ¿En qué país se creó este tema? ¿O por qué este tema musical une a Colombia, a México y a Venezuela? Hicimos una profunda investigación y en realidad te vas a sorprender, al igual que yo, de todo lo que descubrimos. Yo soy el profe Charlie Valdés. El autor de la canción Año Viejo fue el colombiano Crescencio Salcedo Monroy. La mayor parte de su vida se dedicó a la agricultura y a la fabricación de flautas, e increíblemente no sabía leer ni escribir. Lo llamaban el compay mochila, porque siempre traía una mochila en su espalda donde cargaba las flautas que fabricaba y vendía en el pueblo. El señor Crescencio compuso la canción en el año de 1951, y sobre la letra, él comentó que nunca inventó nada, que en realidad tenía una chiva, una yegua blanca, una burra negra y además una buena suegra con la cual se llevaba muy bien. Un dato que me sorprendió mucho en esta investigación es que averiguamos que no solo compuso la canción del Año Viejo, también fue el autor de un tema que le dio la vuelta al mundo en los años 50 con más de 350 versiones diferentes. Estamos hablando de La Múcura. La Múcura está en el suelo, ay mamá. También compuso una canción llamada El Hombre Caimán, que normalmente la conocemos como Se va el Caimán. Se va el Caimán. Y por si esto fuera poco, también fue el autor de la canción Mi Cafetal. Yo tengo mi cafetal. Es triste ver cómo personas deshonestas se apropiaron de algunos derechos registrando algunas canciones de este señor. Y lamentablemente el señor Crescencio murió en la pobreza el 3 de marzo de 1976. Meses antes de su muerte, se le encontraba en alguna calle de Medellín vendiendo sus flautas, y algo que llamaba sumamente la atención era un letrero que siempre ponía donde decía lo siguiente: aquí no se pide limosna, se venden flautas en 100 pesos. ¿Y quién fue el cantante de la canción El Año Viejo? La versión más popular del Año Viejo se grabó en el año de 1953 por el mexicano Tony Camargo, un cantante nacido en Guadalajara, quien falleciera el 5 de agosto del 2020 a los 94 años de edad. Y él en vida comentó que esta canción se la mostraron en Venezuela en el año de 1952. Y posteriormente, en el año de 1953, la grabó con la orquesta del pianista mexicano Rafael de Paz. ¿Y quiénes fueron los que grabaron los coros tan pegajosos de esta canción? Se trata de la señora Refugio Cuca Hernández y las hermanas Gudelia y Laura Rodríguez, integrantes de un trío llamado Las Tres Conchitas. Increíblemente, Tony Camargo, el cantante de esta canción, y Crescencio Salcedo, el autor, nunca se conocieron. El Año Viejo tiene más de 30 versiones grabadas. Entre ellas destacan artistas internacionales como Celia Cruz, Yuri, Gilberto Santa Rosa y Celso Piña, entre otros. Esta canción se ha grabado en varios ritmos como salsa, cumbia, banda, mariachi, jazz y hasta instrumental en piano en las manos del señor Raúl Di Blasio. Interesante el documento que encontramos hoy para destacar al autor de El Año Viejo, que se va. Bueno, a propósito de colombianos, vamos a saludar en breve a una colombiana que hemos invitado en el día de hoy. Latinos 107.9. Los sonidos de la calle suenan en Latinos FM. Recording in progress. Nos place compartir un café con Catalina Bahamón. Es una colombiana radicada aquí en España. Pertenece al partido político Mira. En 2022, pues habrá elecciones en Colombia. Será un año muy electoral. Se elige el Congreso, se elige también presidente. Y vamos a conversar con Catalina. Catalina, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge. Qué alegría volver a saludarte. La verdad es que es un honor, es una alegría volver a estar en este programa, en el Café Mañanero. Muchas gracias por la invitación. Tú siempre estás ahí informando a los connacionales y, por supuesto, a todos los oyentes. Bueno, hoy compartiendo un programa muy especial. Catalina Bamón es candidata a la Cámara de Representantes de Colombia por el partido político Mira. Recordemos en que es en busca de ese escaño por la circunscripción colombianos en el exterior. En pocas palabras, busca representar a los colombianos en España, en Estados Unidos, bueno, y que se encuentran dispersos por el mundo entero. Catalina, primero pues queremos saber cómo se encuentra, cómo ha vivido estos años. Hace aproximadamente 3-4 años que hablamos y precisamente buscaba esa curul, y tengo entendido que lo va a intentar de nuevo. Claro que sí. Bueno, este año ha sido un año de un trabajo continuado, ha sido un trabajo continuado a nivel social. Tú sabes que también con la realidad que nos ha traído la pandemia se ha necesitado mucho trabajo a nivel de los connacionales, un trabajo de conexión con Colombia, un trabajo en el territorio español, viendo las familias cómo se encuentran, y a eso nos hemos dedicado pues desde siempre, pero ya que me preguntas en estos últimos años con esta realidad, a eso es a lo que nos hemos dedicado, también preparándonos, por supuesto, para esta campaña, muy optimistas y muy contentos de poder ponernos al servicio de los connacionales en el exterior, optimistas porque sabemos que esta representación es muy importante, que el año que viene nuestros connacionales, todos nosotros tenemos el derecho de elegir a alguien que nos represente. Como nosotros somos un departamento para Colombia, pues este departamento de los colombianos en el exterior también tiene voz y voto, y eso es lo importante, esa es la invitación, que seamos partícipes para poder elegir. Catalina, en la legislatura actual se han logrado cosas muy interesantes y ahí ha estado precisamente el partido político Mira, así nos lo ratificaba Ana Paola Agudelo, quien ocupó precisamente el escaño de representante de los colombianos en el exterior, en la Cámara, y actualmente como senadora. Se ha logrado rebajar el precio del pasaporte. Igualmente, pues ha habido algunas iniciativas que el partido político Mira ha estado apoyando y que son además viejas reivindicaciones. Quisiéramos saber cuáles son las propuestas del partido Mira de cara a esta nueva legislatura. Dicho de otra forma, ¿qué falta por hacer en bien de los colombianos en el exterior? Gracias, ya que lo comentas, Jorge. Claro que sí, el partido Mira seguirá trabajando en esas iniciativas que pues debido a este trabajo que ha hecho nuestra actual senadora Ana Paola Agudelo, se han beneficiado a los colombianos en el exterior. Se seguirá trabajando por la formalización del emprendimiento y del empleo, por ejemplo, a través de migración, pues vigilar y velar para que el convenio, por ejemplo, de pensiones siga funcionando, que el Fondo Nacional del Ahorro le siga permitiendo a los colombianos ahorrar y poder adquirir una vivienda en Colombia. También, por ejemplo, recientemente el partido político participó, ¿no?, de manera positiva en un proyecto de ley que planteaba el tema de la repatriación, que es importante que también nosotros conozcamos que es voluntario, pero que se da la opción de que nuestros connacionales, que todos nosotros ahorremos y adquiramos como una póliza para esa repatriación en el momento que se expide el pasaporte. Entonces es algo que venía reclamando la comunidad internacional de los colombianos, y en eso nos estamos enfocando. Por supuesto, seguiremos trabajando por las víctimas en el exterior. En la legislatura de la senadora La Paola se logró que las víctimas tuviesen dos lugares en la mesa nacional, y en eso nos enfocaremos. A nivel nacional y a nivel de territorio nacional, la apuesta es por el emprendimiento, el empleo y la formalización de él. Entonces, esas son pues nuestras metas, y eso es lo que nosotros tenemos para poder apoyar a nuestros connacionales. Sí, matizar simplemente, aquí hablábamos con el representante de los colombianos en el exterior, Juan David Vélez, y nos hablaba de estas iniciativas que él ha llevado hasta la Cámara, pero que lógicamente se requiere del apoyo de toda la Cámara. Y de un proceso. Que precisamente ese fue el inconveniente que tuvo Ana Paola Agudelo cuando el gobierno de Juan Manuel Santos, que presentaba las iniciativas, pero Santos no apoyaba, ¿ya? O quienes hacían parte en aquel entonces de el Parlamento, el Congreso. Catalina, quisiéramos también por otra parte, hoy dábamos cuenta cómo el gobierno español abría una especie nuevamente de contingentes para contratar trabajadores en el extranjero. En este espacio hemos hablado con diputados, concejales, alcaldes, empresarios, y muchas veces nos dicen que de pronto hace falta que se mueva la política en este sentido, es decir, que se puede hacer algo más de parte de los políticos de los países de origen de los inmigrantes. Quisiera saber si en este orden de ideas, ya que el gobierno español lo acaba de anunciar en el día de ayer, se abre la posibilidad de que se contraten trabajadores para la recogida de la fruta, pero por otra parte también personal médico. Quisiera saber si hay alguna iniciativa en ese sentido. Pues mira, la iniciativa básicamente es procurar, por ejemplo, el trabajo diplomático, que es buscar los convenios bilaterales a través de los cuales, como tú mencionabas hace poco, y muy cerca de aquí, del lugar de mi residencia aquí en Barcelona, hay un convenio, por ejemplo, con Lérida, Colombia, y Lérida aquí en Cataluña. Este tipo de convenios ayuda a la a la exportación de nuestra mano de obra en Colombia y también al beneficio de nuestros connacionales residentes aquí. Y así como este ejemplo, lo que se puede lograr es que se activen esos convenios, es que se active ese trabajo en conjunto entre los dos estados para poder beneficiar a nuestros connacionales. Yo creo que el trabajo diplomático es muy importante, y buscar pues esas entidades hermanas y amigas que ayuden a promover el emprendimiento, el empleo, la inserción laboral, es muy importante y es un deber nuestro, como hablo yo ya como representante de los colombianos en el exterior, es un deber nuestro para poder asegurar también la empleabilidad digna y en buenas condiciones. Y aparte de eso, Catalina, que usted pertenece a un partido político, hay que decirlo, con peso en Colombia, el partido Mira, que hace parte, ha estado presente en las decisiones importantes que se han tomado en la última legislatura. Bueno, queda de todo caso esa inquietud ahí, porque, repito, nos dicen los empresarios, si los políticos, si alguien decide también acompañar estas contrataciones, vendría muy bien. Y por otra parte, se fomenta algo que han estado buscando los gobiernos, en este caso de España, pero sabemos que es el propósito también de lo que ocurre en Francia, en Portugal, en Italia, ¿no? Que es fomentar la migración legal. Y es que la migración de Colombia hacia España, hacia Europa, ha continuado. Algunos llegan aquí, buscan regularizar su situación mediante un asilo político, con y sin razón. Y esa es una situación bastante complicada porque, desafortunadamente, la inmensa mayoría de las solicitudes de asilo político son denegadas y las personas se quedan en situación irregular, exponiéndose a todas las consecuencias que puede conllevar. Quisiera unos minutos finales, Catalina, para que le dirija entonces un mensaje a los colombianos que le puedan estar escuchando o siguiendo en estos momentos. Gracias, Jorge. Pues a todos los colombianos que nos estén escuchando, invitarles a inscribir su cédula. Es un momento muy importante para participar en estas decisiones relevantes de nuestro país. Recordarles que hasta el 13 de enero es posible hacer este trámite. Ahora hay una facilidad muy grande porque hay una nueva aplicación que se llama infovotantes, entonces las personas que de pronto no estén cerca de sus consulados, que no tengan en su ciudad de residencia un consulado, con simplemente descargar la aplicación, tener su cédula en mano, hacer un registro biométrico, que es como hacer un selfie, pueden tener este trámite hecho sin necesidad de desplazarse desde la comunidad de su casa. Y también con mucha conciencia de saber que estas elecciones son muy importantes. Cada vez son más los colombianos que estamos fuera de nuestro país y es imprescindible que tengamos una muy buena representación. Nosotros, el Partido Mira, les estamos invitando a conocernos, a que tengan en cuenta esta opción. Venimos en fórmula, como tú lo decías hace unos instantes, la senadora Ana Paola, que fue representante de los colombianos en el exterior, hoy senadora también de los colombianos en el exterior, es el número uno en la lista, y por mi parte, Catalina Bahamón, el 401. Entonces los invito a inscribirse a cédula y apoyarnos en estas elecciones. Catalina, le deseamos muchos éxitos en esta nueva aventura política que llevará a cabo en 2022. ¡Feliz Año Nuevo! Gracias, Jorge. Un saludo. Catalina Bahamón, candidata por el partido político Mira a representar a los colombianos en la Cámara de Colombia por la circunscripción Colombianos en el Exterior. Nosotros continuamos con este gran especial aquí en el Café Mañanero. Ya regresamos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos compartiendo el último sorbo de 2021, de manera que hay que estar atentos. ¿De qué se habla un 31 de diciembre? Carlos Angulo, ¿qué dicen las tendencias en las redes sociales? Lo que está siendo más comentado por los usuarios a esta hora, nos encontramos con el nombre del Manchester United, ya que recordamos que el día de hoy el legendario entrenador del Manchester United, el eterno Sir Alex Ferguson, está celebrando su cumpleaños número 80, por lo cual la afición del Manchester el día de ayer aprovechó el duelo frente al Burnley para felicitar de una manera muy emotiva a quien fuese una de las máximas figuras del club, donde ganó 38 títulos oficiales. Se compartió una imagen a través del diario AS en donde se puede ver a Sir Alex emocionado y emotivo con la pancarta que hicieron los fanáticos en el estadio del Manchester United frente a la victoria que obtuvieron para finalizar el año 2021. Gracias, Carlos. Ya se está preparando Rancel Abate, que viene con los comentarios de la farándula. Y a esta hora saludamos a Nicky Cuervo. Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y este segmento está patrocinado por Portes. Necesitas transportar un paquete, recoger una compra, hacer una mudanza, deja que Portes lo transporte por ti. Transporte de objetos, paquetes y muebles a cualquier lugar. Servicio puerta a puerta. Contacta al 666-812-497. 666-812-497. Portes para particulares y empresas. ¿Por qué J.K. Rowling no sale en la reunión de Harry Potter? Aunque se rumoraba de que era por sus comentarios polémicos, J.K. Rowling sí fue invitada a la reunión de Harry Potter. Solo quedan días para que se estrene la tan esperada reunión de Harry Potter. Harry, Daniel Radcliffe, Ron, Robert Greene, Hermione, Emma Watson y el resto del elenco se reunirán a 20 años de la saga. Sin embargo, hay una omisión importante entre todos los presentes, la escritora J.K. Rowling. Originalmente se rumoreó que los comentarios transfóbicos que ha emitido en los últimos años serían la razón. Sin embargo, ahora se afirmó que esta no sería para nada la razón de su ausencia. Además, se revela que incluso recibió una invitación oficial para ser parte de este especial. El sitio Entertainment Weekly reveló la posible razón detrás de la ausencia de J.K. Rowling de la reunión de Harry Potter. Y es que, si bien la autora de los libros sí es mencionada y aparece en el especial, solo lo hace con videos de archivo y no hay imágenes actuales de ella, lo que creó especulaciones de que era para evitar asociarse con sus controversias. Ahora en EW asegura que esta no fue la razón detrás de su ausencia. Fuentes cercanas nos dicen que los dichos de Rowling sobre las personas trans y la controversia que causó no tuvo efecto en la decisión del equipo, señala el medio al respecto del tema. Además, señalan que sí recibió una invitación. Foo Fighters libera gratis su show en el Madison Square Garden. Uno de los primeros conciertos presenciales luego del inicio de la pandemia fue el que dio Foo Fighters en junio de este año. 2021 fue el año en que los conciertos presenciales regresaron. Primero fue en Estados Unidos y luego en el resto del mundo. Y dentro de los primeros que se realizaron en el país norteamericano fue el gran show que entregó Foo Fighters a sus postergados fanáticos en uno de los recintos más icónicos del mundo, el Madison Square Garden. El 20 de junio del 2021 fue cuando Foo Fighters se subió al escenario del Madison Square Garden para tocar el primer concierto presencial de la capacidad completa desde el comienzo de la pandemia. El show contó con varias sorpresas, momentos imperdibles y casi 3 horas completas de los grandes hits de la banda liderada por Dave Grohl. Entre los aspectos que más destacaron dentro del concierto fue, en la apertura, la interpretación del solitario de la canción Times Like This por parte de su vocalista. Luego dieron paso a The Pretenders, una aparición sorpresa de Dave Chappelle, quien realizó un cover de Creep de Radiohead y otra versión enérgica de Somebody to Love de Queen con Taylor Hawkins como voz principal. Asimismo, Foo Fighters encarnó a su alter ego The G's para una versión de Should Be Dancing de Bee Gees, para luego cerrar con una entusiasmada interpretación de Everlong. Foo Fighters tiene preparada una extensa gira mundial que iniciará el próximo año y servirá para presentación de su más reciente disco Medicine at the Midnight a sus espaldas. Por tiempo limitado, la banda ha publicado el video completo de su concierto en el Madison Square Garden de manera gratuita en su canal de YouTube, donde lo pueden ver. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día y feliz año 2022! ¿Quieres armar tu propio torneo de fútbol? Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Amigos del Café Mañanero, bienvenidos a los comentarios de farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Mathieu en la calle Gallano Yush número 19 en Benicalap. Recuerden que ellos son los únicos expertos en belleza, estética y cuidado del cabello. Salón Mathieu. Amigo Carlos, buenos días. Qué honor tenerte aquí conmigo. Bueno, empiezo comentándoles que me impactó bastante la foto de Zoe Saldaña revelando su nuevo aspecto de Gamora. Sí, Gamora, ojo, es el personaje que ella desempeña en Guardianes de la Galaxia, ya volumen 3, señores. Ahí reveló su nuevo aspecto, que por cierto me encantó, debo decirlo. Aunque los detalles de la trama se mantienen en secreto, debo decir que Guardianes de la Galaxia 3 probablemente concluirá los arcos de varios personajes. La mayoría de los actores de Guardianes de la Galaxia volverán para la tercera película. Y bueno, señores, no nos queda otra cosa que esperar. Por cierto, por ahí leí también el nombre de Bradley Cooper y de Vin Diesel. Carlitos, ¿sabía algo sobre eso tú? Efectivamente, recordamos que Vin Diesel en estas películas, la mayoría de las personas siempre les causa muchísima risa la comedia de que el único diálogo que tiene Vin Diesel durante toda la saga de Los Vengadores, durante toda la saga de Guardianes de la Galaxia, bien, es únicamente, yo soy Groot. Trátalo bien. Esa es la única línea que tienen, no es exagerando. Porque son así ustedes, los faranduleros. Ustedes quieren a Vin Diesel únicamente porque está enamorado de República Dominicana. El hombre se mudó a República Dominicana. Porque dicen ustedes, abrió un estudio de cine en República Dominicana. Quiere grabar todas las películas de Rápido y Furioso en República Dominicana. Y por ello, Rancel Lavata ama a Vin Diesel como todos los dominicanos. Mentira, tú sabes muy bien lo que yo pienso de Vin Diesel. Tú lo sabes muy bien, a ver. Que tiene cuerpo de papá. No. O de papa. A ver, él me cae bien, pero él sabe lo que yo pienso acerca de su desempeño en la actuación. ¿Qué puede dar más? ¿Qué dice? Yo soy Groot. Sí, desde mi punto de vista puede dar más. Es una pena que sea un programa solo radial en este momento y ustedes no puedan percibir las expresiones que yo y Carlos sabemos hacer de Vin Diesel interpretando diferentes roles. Yo y sobre todo diferentes estados de ánimo, porque triste, contento, feliz y muriéndose tiene la misma cara. Yo soy Groot. Él es monoexpresivo. Bueno, Vin Diesel, enhorabuena por esta participación en Guardianes de la Galaxia 3. Qué pena por Gilberto Santa Rosa, que dio positivo a la COVID-19 y que se vio obligado a cancelar actividades. Que Gilberto Santa Rosa a la gente le preocupa un poco, más que nada porque recordemos hay muchísimos artistas que ahorita tienen COVID-19, pero Gilberto Santa Rosa forma parte de esa franja de edad que ya son adultos mayores. Sí. Gilberto Santa Rosa ya tiene en este momento casi 60 años, por lo cual está un poco, hay que preocuparnos un poquito que se cuide. Bueno, 60 años brindándonos lo mejor de sí, muchos años de carrera, y por ello nosotros nos sentimos en deber de orar por la salud del caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa, que desde aquí mandamos besos, abrazos, que por cierto también me uno a Jorge Rivera, que es un gran admirador de este salsero. Gilberto Santa Rosa, que te cures prontito y que el año nuevo entre con buen pie. Señores, me impactó muchísimo lo que sucedió ayer. Resulta que el puertorriqueño del género urbano, Daddy Yankee, alimentó los rumores sobre su pronto retiro de los escenarios, anunciando en sus redes sociales una última gira por el mundo en 2022. Ramón Ayala Rodríguez, nombre de pila del artista, acompañó un video en su cuenta de Instagram del siguiente mensaje. Atentos, señores, abran los oídos. Este año 2022, papi, daré mi última ronda del mundo. ¿En qué país me esperan? O sea, el apodado Big Boss incluyó además en la publicación la etiqueta La Última Vuelta. Daddy Yankee, no anuncies un retiro. Retírate si te quieres retirar y ya, hijo. Yo creo que, a ver, Rancel, tú eres el mismo que maneja cada vez que un artista mueve esto por redes sociales, como cuando, por ejemplo, Camilo y Evaluna manejaron lo del embarazo. Primero el matrimonio y luego el embarazo. No, vete al paso. Primero el matrimonio, luego la gira después del COVID, Valencia, la exhibición de Evaluna en todos los escenarios donde estaba y después el embarazo. Y efectivamente yo creo que Daddy Yankee está aplicando la misma de sencillamente crear expectativa. Porque claro, dime tú si no se va a agotar una gira que se prometa como la última gira de Daddy Yankee. Obviamente. Entonces, el único que no va a ir voy a ser yo, pero sabemos que todo el mundo va a ir. O sea, bueno, Daddy Yankee, cariño, yo fuera tú y siguiera los consejos de la reina de México, Ana Gabriel, que dice: cuando te vas a retirar debes hacerlo en silencio, para que la gente siempre se quede a la espera. Porque un artista nunca se retira. Era como el difunto caballo mayor Johnny Ventura, que decía: me voy a retirar, me voy a retirar. E incluso dejó compromisos pendientes tras su muerte. Así que vamos un poquito a utilizar otra estrategia un poco menos quemada. Pero todo mi respeto para el Big Boss, que hasta ahora se ha mantenido arriba desde ese tan sonado sencillo Gasolina, publicado en 2004. Del 2004 acá, Daddy Yankee no ha dejado de trabajar y eso nos llena de mucha alegría. Nos llena de mucha alegría. Bueno, del género urbano vamos a regresar al mundo del cine, porque ahora se estila mucho las joyas en la cara. Esta es la nueva tendencia entre las celebridades y una de ellas es Angelina Jolie. Esa foto me dejó impactado. En serio, ahí se le ve con un brazalete, mejor dicho, sobre la barbilla, apoyadas en los labios también, ajustadas a la nariz, alrededor de los ojos o recorriendo hasta la frente, por lo que veo aquí. Bueno, este fue el aspecto que presentó Angelina Jolie en una de las alfombras de las tantas que visita durante el año y que dejó a más de uno boquiabierta. ¿Tú ya la viste la foto, Carlos? Efectivamente, y es uno de los atuendos ya particulares extrambóticos a los que nos tiene acostumbrados Angelina. Estuvo un tiempo apagada, estuvo sí, un tiempo como alejada de todo esto, pero yo creo que ya está volviendo cada vez más. Vamos a ver qué propone para el 2022. Y si nuestras oraciones van a Gilberto Santa Rosa, las mismas también van dirigidas a Jada Pinkett Smith, la mujer o ex mujer, no se sabe. La mujer. De la Will mujer. Smith, la mujer. Por ahora es la mujer. No sean tan chismosos, una... señores, que vamos a hablar de una cosa tan delicada. Ellos tienen ella. Una relación abierta. No, o sea, a voz populi lo han dicho varias veces. Ellos no mantienen lo que se conoce como un matrimonio tradicional. En algún momento fueron virales y comentadas las supuestas relaciones extramaritales de Jada Pinkett Smith. Pero Will Smith, con las únicas declaraciones que ha dado al respecto, es diciendo que ellos mantienen una relación abierta. Bueno, no vamos a desviar el comentario por ahí, porque lo que sí quería compartir con ustedes aquí en el Café Mañanero es que por años la actriz norteamericana se ha enfrentado a una enfermedad autoinmune que le causa alopecia o la pérdida del cabello incontrolable. Pero como revela People en español, más que afligirse por verse calva, la esposa de Will Smith ha aceptado su condición y ha decidido abrazar su enfermedad y el nuevo look que adoptó gracias a su hija. Bueno, enhorabuena que al menos lo está tomando con ánimo, no está, como dije antes, afligiéndose ni rindiéndose ante esta enfermedad, más bien al mal tiempo buena cara. Esto es lo que está aplicando Jada y de verdad desde aquí nuestras bendiciones y nuestras oraciones para que se mejore. Señores, concluyo los comentarios de Farándula haciendo un breve resumen sobre las noticias del entretenimiento que más impactaron en este 2021 que nos está dejando. Por ejemplo, empecemos por el Super Bowl. Esa performance de The Weeknd, que pasó sin pena y sin gloria, a mi juicio fue válida. A mi juicio estuvo bien. A mi juicio me gustaron muchísimo las luces. Pero, lamentablemente, mi comentario no fue suficiente para que esta performance fuese considerada como una performance de alto nivel o a la altura de un espectáculo como el Super Bowl. Eso sí que me dejó bastante mal. A mi juicio lo hizo muy bien, pero bueno. Otra cosa también que se habló bastante, de la que se habló bastante, fue también de el Golden Globe. Este Golden Globe que por cierto, Italia pudo celebrar junto a la cantante Laura Pausini, que luego esto también la llevó a los Oscars. Y en los Oscars es que me quiero detener, porque según la fanaticada, el Oscar le fue robado a la intérprete de Josie, originalmente IOC. Otro acontecimiento también fue el anuncio del retiro de Daddy Yankee, que lo comentamos anteriormente, que dejó a más de uno con la boca abierta. Yo sigo insistiendo que eso es una estrategia de marketing, pero bueno, quien vivirá, verá. Entre otras noticias que impactaron en este 2021 con la pérdida de varios intérpretes y de figuras del medio. Bueno, quise hacer un barrido, Jorge Rivera, sobre los acontecimientos del 2021 en la farándula. Por supuesto que nos deja muchos hechos importantes. Rance Lavata, muchas gracias por tus comentarios. Gracias a ustedes por recibirme y espero en el 2022 venir más fuerte y venir como siempre con novedades en cuanto al mundo del entretenimiento, el espectáculo, el showbiz, como le llamo yo. Rance Lavata en todo su esplendor. Tengo que agradecer en este 2021 también a quienes apoyaron este segmento. Empiezo por el Chamo Barbershop en la avenida de María Ross, número 2, en Burjassot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjassot Godella. Línea 1 amarilla, allí te esperan los chicos del Chamo Barbershop con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo y lo mejor, un servicio personalizado, porque el Chamo Barbershop sí que sabe de todos los estilos. En cuanto a sabores, no nos abandonó nunca y en este 2022 seguirá con nosotros, siempre fiel a la plataforma Barbonao, allá en la calle 9 de octubre 23 bajo, en Mastanasa. Paula te espera con un servicio personalizado y lo mejor, mucha variedad en cuanto a gastronomía latinoamericana y mediterránea, porque Barbonao sí que es el sabor de lo bueno. Sí, señor, gracias a ustedes por seguirnos siempre a través de las redes sociales. @ El Café con Jorge Rivera es nuestro contacto oficial en Instagram, no hay otro. @ El Café con Jorge Rivera. Gracias mil. Bendiciones. Pasó Rance Lavata con los comentarios de Farándula en El Café Mañanero. En breve viene ya con nosotros Carlo Angulo, que nos trae las noticias. No, nos trae el personaje del día. Personaje del día. Pero antes yo aprovecho para invitarles a un lugar aquí en Valencia que tiene mucho sabor colombiano. Estamos hablando de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón Tostado. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Personaje del día en el Café Mañanero, Carlo Angulo, con quien vamos cerrando el año. Despedimos el 2021 con el personaje del día, el príncipe William de Inglaterra. El heredero de la corona anunció que va a destinar a las personas sin hogar varias de las propiedades que heredará de su padre cuando éste sea finalmente rey. Quien es el duque de Cambridge, estudia transformar algunos edificios de lo que le pertenece a su padre, el príncipe Charles,

continuamos con este gran especial aquí en el Café Mañanero. Especial fin de año y no puede faltar el sabor de JJ Foods, o mejor dicho, los sabores de JJ Foods en Valencia, España y Europa. Se encuentran presentes en cada tienda. Aprovecha a propósito para informarle a todos sus clientes de que dispone de una nueva sede. Se trata de una nave amplia, grande, con más de 600 productos importados. JJ Foods, ahora en el polígono industrial El Oliveral en Ribarroja del Turia, en el área metropolitana de Valencia. Bueno, un saludo de feliz año nuevo para todos sus clientes. Buena música a esta hora de la mañana para disfrutar un fin de año. Vamos a recibir el año nuevo, vamos a despedir 2021 en un lugar en Valencia que tiene todos los géneros musicales, porque a petición del cliente. Ahí definitivamente es el cliente quien manda. Que Carlos Angulo quiere escuchar una canción llanera, pues le ponemos una canción llanera, claro que sí. Ya. Que Rancel Lavata quiere escuchar una bachata, pues le ponemos una bachata inmediatamente. Que quiere escuchar una salsa, una salsa. Que queremos escuchar una balada, yo qué sé, de Camilo VI. No, pero que quieres una canción de Camilo, Camilo el reggaetonero, pues también. Y así sucesivamente, cada uno de los géneros musicales. Qué lugar el que hay aquí en Valencia y que ahora ha dado el salto a Castellón. Estamos hablando de Añoranzas Bar en la Plaza Honduras, número 26 en el caso de Valencia. Y bueno, todos, tanto en Valencia como en Castellón, recibiendo el nuevo año con alegría, con buena música. Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. Es para compartir, es para disfrutar. Y vamos ya con el segmento para cerrar nuestro especial en el día de hoy, la información deportiva que no te puede faltar. La presentamos a nombre de Restaurante Brasas y Calderos en la avenida Alfabuir número 7, aquí en Valencia. Brasas y Calderos. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río, vamos con la información deportiva en este cierre del año. Debo decirles que hemos tenido un año muy interesante con muchas noticias. Sin duda alguna, la noticia del año en el contexto del fútbol, y me atrevería a decir que en el deporte, aparte, lógicamente, la celebración de los Juegos Olímpicos, ha sido el traspaso de Leo Messi, o el fichaje de Leo Messi por parte del Paris Saint-Germain. Esa, de acuerdo con algunos portales, ha sido catalogada como la noticia del año en el contexto del fútbol. Pero tenemos precisamente fútbol en medio de estas circunstancias sanitarias. Y hoy ya empieza lo que corresponde la segunda parte de la temporada 2021-2022. Y va a ser justamente aquí en el Estadio Mestalla cuando el Valencia reciba al Elche. No, al español. Adolfo, entonces vamos con la liga que se ha visto afectada a propósito por el COVID-19. Y ha sido, Jorge, el Valencia Club de Fútbol, el equipo junto al Español, que cierren la temporada de la Liga Española de este año 2021. Y es que se enfrentan precisamente en la jornada 19 a las 4:15 de la tarde, hoy mismo en el Mestalla. Ya posteriormente para el domingo continúa esta jornada 19 con el Getafe, que recibe a un alicaído Real Madrid con muchas bajas por coronavirus. 2:00 p.m. a las 4:15, tremendo partidazo, un derbi de la comunidad madrileña, más exactamente la ciudad de Madrid, donde el Atlético Madrid recibe al Rayo Vallecano, un Rayo Vallecano que también tiene muchas bajas por coronavirus. Es verdad que el Atlético Madrid también las tiene, 4:15. El Elche a la misma hora recibe al Granada, y a las 6:30 el Betis recibe al Celta de Vigo, lo mismo que el Alavés a la Real Sociedad. Y a las 9:00 p.m. se cierra la jornada dominical entre el Mallorca recibiendo al Fútbol Club Barcelona. un Barcelona que también está siendo afectado por el coronavirus. Muchas bajas en su plantilla, 9:00 p.m. Y el lunes se remata la jornada 19 de la Liga Española con un Villarreal que recibe al Levante, 7:00 p.m. A las 9:00 p.m. el Osasuna al Athletic de Bilbao. Y cierra totalmente la jornada el Cádiz recibiendo al Sevilla a las 9:15 p.m. Tremenda Liga Española afectada casi en su totalidad por el coronavirus. Sí, ahora es más fácil mencionar los clubes que no tienen contagio que los que tienen. Todos desafortunadamente se han visto afectados por esta pandemia. ¿Quién lo iba a imaginar cuando todos pensábamos que a estas alturas ya esta situación estaría superada y con los protocolos que se han incorporado? A propósito, como novedad, debemos destacar que para el encuentro de esta noche en el Estadio Mestalla no valen las restricciones de solamente un aforo del 75% de la capacidad del estadio, porque precisamente esas restricciones entran a partir de mañana. De alguna forma entonces se salva el compromiso entre el Valencia y el Español. Adolfo Jiménez del Río, veamos entonces cómo está la tabla de clasificación cuando justamente ha finalizado la primera parte, el Ecuador de la Liga, y nos aprestamos a vivir la segunda parte. Vamos a llamarlo el segundo tiempo de la Liga. Pero démosle rápidamente un repaso de cómo está la clasificación general de esta Liga Española. Recordemos, líder absoluto, el Real Madrid con 46 puntos, seguido del Sevilla con 38. En la tercera posición el Betis con 33 puntos. En la cuarta, y en puestos de Champions, el Rayo Vallecano con 30 puntos. Eso sí, recordemos que si el Valencia Club de Fútbol le gana hoy aquí en el Mestalla al Español, quedaría en esa cuarta posición que ocupa el Rayo Vallecano y quedaría en puestos de Champions. En la quinta, momentáneamente, se encuentra el Atlético de Madrid con 29 puntos. En la sexta, la Real Sociedad con los mismos 29. Y ya en la séptima encontramos al Fútbol Club Barcelona por fuera de puestos europeos con 28 puntos. Y por la parte de abajo, en la posición 18, el Alavés con 15. En la 19, el Cádiz con 14 y cierra la tabla, desafortunadamente, el Levante en la posición 20 con solo 8 puntos. ¿Podrá el Levante en este año 2022 resarcirse y sacar adelante un proyecto de como mínimo estar en primera división? Complicado. Uno de los grandes retos para lo que queda de esta liga es precisamente para el Levante salvar la categoría. Hay más actualidad. Precisamente nos apretamos a abrir el mercado de fichajes que irá entre el 3 de enero y el 31 del mismo mes. Y lógicamente ya se conocen los primeros traspasos y están los rumores en lo más alto. Termina el año, Jorge, pero no paran los rumores de los futuros fichajes de verano. Y es que el mercado de fichajes está más ardiente que nunca. Es cierto que todavía no ha arrancado. Recordemos que arrancan esta próxima semana, el 3 de enero. Pero mientras tanto, los rumores no paran. Y es que hoy, precisamente, hay un rumor grandísimo en el Fútbol Club Barcelona. El ansiado deseo de Xavi Hernández de tener nada menos que otro delantero, Álvaro Morata. Y es que no se ha quedado contento con haber contratado a Ferran Torres, sino que la idea es tener nada menos que a un goleador, como lo es Morata, en las filas del Fútbol Club Barcelona. Quizá el mismo Griezmann podría ayudar a que se llegara a esa contratación, según lo estipulado en el día de ayer. Pero los rumores se amplían también con Kylian Mbappé, que están asegurando de que el 1 de enero él ya se va a pronunciar para decir que acepta estar jugando en el Real Madrid a partir del próximo verano. ¿Será cierto todo esto? Bueno, tendré que llegar lógicamente los mercados, pero ese de Kylian Mbappé no va a ser posible de acuerdo con la información que ha trascendido, a no ser que haya un giro brusco, se dé una hecatombe, ¿no?, para que llegue el fichaje, el ansiado fichaje de Kylian Mbappé por parte del Real Madrid. Más información, más noticias en el contexto deportivo. Hablemos también del ranking de lo más valioso en el fútbol a nivel internacional. Mi estimado Adolfo. Como ya es bien sabido, Jorge, todos los fines de año la compañía KPMG Football Benchmark publica sus listas con los futbolistas, clubes y ligas más valiosos del mundo. Y es que después de que los precios de las principales estrellas descendieran en el 2020, producto de la crisis económica y todo generado por la pandemia del coronavirus, los valores en el 2021 han hecho que estas listas se modifiquen ostensiblemente. Y quizás lo más llamativo es que jugadores como Lionel Messi, Robert Lewandowski o el mismísimo Cristiano Ronaldo, que ya cruzaron la línea a los 30 años, no figuran en estos listados. Por lo pronto, las listas están de la siguiente manera. En lo que respecta a las grandes ligas, la encabeza la Premier League inglesa, seguida de la Bundesliga. Tercero encontramos a la Liga Española. En la cuarta posición está la Serie A italiana, en la quinta la Liga Francesa y en la sexta la Liga Portuguesa. Para encontrar una Liga Suramericana nos bajaríamos a la posición 11, donde vemos ya la Liga Brasileña, y en la posición 13 encontramos la Liga Argentina. Pero lo que más nos llama la atención, indudablemente, es la lista del top de los grandes futbolistas más valiosos del mundo, y en donde no encontramos, desafortunadamente, a ningún suramericano, ya que esta lista la encabeza Erling Haaland con 160 millones de euros, seguido de Kylian Mbappé con una cotización de 144 millones. Tercero, Phil Foden de Inglaterra con 132. Cuarto, Romelu Lukaku de Bélgica con 131. Quinto, Mohamed Salah de el egipcio de Liverpool con 129 millones de cotización. Sexto, Trent Alexander-Arnold de Inglaterra, de Liverpool, con 127 millones. Séptimo, Bruno Fernández de Portugal, del Manchester United, con 126 millones. Octavo, Marcus Rashford de Inglaterra, del Manchester United, 125 millones. Noveno, Harry Kane de Inglaterra, del Tottenham, con 124 millones de cotización. Y cierra ese top Jadon Sancho de Alemania, del Manchester United, con 124 millones, dejando por fuera a muchos grandes jugadores suramericanos que podrían estar dentro de estos valores. Y el top de los grandes clubes del mundo lo encabeza el Manchester City de Inglaterra, seguido del Chelsea, también de Inglaterra. Tercero, el Manchester United, del mismo país. Cuarto, el Liverpool, también de Inglaterra. En la posición ya quinta encontramos al Paris Saint-Germain de Francia, al Bayern Múnich en la séptima, en la octava al Real Madrid, en la novena al Tottenham Hotspur de Inglaterra, en la décima al Atlético de Madrid, y cierra este top el Fútbol Club Barcelona, también de España. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Y aquí estamos, también a nombre de JJ Fuchs, que te trae los alimentos del mundo a Valencia, España y a toda Europa. Un saludo muy especial a todos sus clientes, donde quiera que estén. Sí, con sincero afecto, JJ Fuchs. Recuerden que ya tiene una nueva sede y que está en el polígono industrial El Oliveral, exactamente en Ribarroja del Turia, área metropolitana de Valencia, calle Y6.2. JJ Fuchs, deseándole a todos un próspero 2022. Bueno, un abrazo también para toda la familia de JJ Fuchs. Sí. Trabajando fuertemente para que no te falte nada absolutamente en tu mesa respecto a lo que tiene que ver con las tradiciones, porque si en algo se caracteriza JJ Fuchs es que trae esa alimentación étnica. Son líderes en el sector, sin duda alguna. Y continuamos dando cuenta también de lo que pasa en el tenis. Adolfo Jiménez del Río nos trae información a esta hora de la mañana del ATP Australia, Copa Australia. Cuando esta noche, Jorge, a las 12 nos estemos comiendo las 12 uvas para recibir el año 2022, arranca el ATP Cup en Australia con un partido entre el argentino Del Bonis y el gregoriano Alexandre Metrebelli. Asimismo, a esa misma hora, el chileno Alejandro Tavilo se enfrenta al español Carreño. Y ya posteriormente tendremos partidos del chileno entre Cristian Garín y el español Bautista Agut. Schwartzman, el argentino, se enfrenta también al georgiano Basilavili. Y a las 7:30 de la mañana veremos en acción al griego Perbolarakis, que enfrenta al polaco Masrak, el serbio Filip Krajnovic a Víctor Durasiv, y Tsitsipas al polaco Hurskas, y a las 8:50 Lagovic a Casper Ruud. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y si hay un evento que caracteriza esta época es el Rally Dakar, que vuelve a propósito, o ha vuelto, mejor dicho, a territorio africano. Si es cierto, Jorge, que muchos deportistas de élite y quizá en el automovilismo lo hemos visto con Lewis Hamilton ganando consecutivamente varios mundiales de Fórmula 1, en el Dakar tampoco se queda atrás Carlos Sainz, el español, y que volverá a competir y aspira a su cuarta victoria. Y es en un Rally Dakar de este año 2022, que arranca precisamente mañana sábado, 1 de enero, saliendo desde la ciudad de Jeddah, Jalil, y se desenvolverá a lo largo de las dos primeras semanas del mes hasta el día 14. Y es que se disputará en localidades saudíes y ocupando un proceso de una distancia de aproximadamente 8.177 kilómetros y que contará con la presencia de 81 pilotos y copilotos de nacionalidad española, resaltando obviamente Carlos Sainz, quien ha sido 3 veces campeón de esta carrera, y Nani Roma, 2 veces campeón de la carrera. Además, supone un incremento respecto al año pasado, donde únicamente pudieron participar 68 compatriotas españoles. No obstante, por supuesto, el número de pilotos participantes es aún mayor, ya que llega nada menos que a más de 1.000 pilotos y copilotos, y habrá participantes procedentes de hasta 55 países. Eso sí, indudablemente, España, Francia y Países Bajos siempre son los que llevan la representación más grande y pueden ser los grandes protagonistas de este evento, el Dakar. Muy bien, grandes eventos del deporte que son protagonistas por esta fecha. Y también tenemos noticias de Nairo Quintana, el ciclismo. Bueno, debo decirles que la temporada ciclística prácticamente se inicia con la Vuelta a la Comunidad Valenciana en el mes de febrero. De alguna manera va recuperando también su calendario habitual. Si es cierto, Jorge, que... Sí, es cierto. Vamos con la información del ciclismo. Pero antes, un importante mensaje que debo contarles a esta hora de la mañana, y es que Don Arepo tiene precisamente los platos especiales para esta linda época. Sí, el menú de Noche Vieja. Don Arepo, recuerden, en la calle Escultor número 7, Metro Patrais, calle Escultor Vicente Rodilla, sí, número 7. Estaba por aquí un pelín buscando un archivo, pero antes debo decirles entonces, sí, que Don Arepo, con esa gran variedad de productos gastronómicos latinoamericanos, empezando por la panadería, los platos típicos, menú diario, Don Arepo, un feliz año nuevo para todos sus clientes. Ahora sí, mi estimado Adolfo Jiménez del Río, vamos con la información de Nairo Quintana. En En el día de ayer, Jorge, se conocieron las dudas de un ciclista colombiano. Se trata nada menos que de Nairo Quintana y de su equipo, el Arkea Samsic, ya que deben de tener claro que para el 2022 van a participar en el Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta de España. Inclusive ya se conocen los recorridos de estas tres grandes carreras por etapas y que son las más importantes del mundo. Y quizá lo ponen a vacilar al mismísimo Nairo Quintana y a su equipo para saber en cuáles de las tres será el capo de la carrera. Analicémoslo nosotros y podámosles dar alguna idea de lo que posiblemente más le conviene a Nairo Quintana para hacer una excelente presentación. ¿Cuál sería, Jorge, de esas tres, la que mejor se le encaja a las condiciones de Nairo Quintana y su equipo? ¿El Giro de Italia, el Tour de Francia o la mismísima Vuelta a España? ¿Tú qué opinas? Bueno, debe ser el Tour de Francia, ya que tiene en su palmarés el título del Giro de Italia, de la Vuelta a España, y le falta el Tour de Francia, sin duda alguna, la más grande, y debe ir precisamente, que ha sido su obsesión, su objetivo principal, el propósito de mantenerse en carrera, ganar el Tour de Francia. No es otro, no hay lugar a las dudas. Otra cosa es que de pronto no se sienta con la fuerza o con el equipo suficiente para ganar el Tour de Francia, que tiene una competencia de verdad muy alta. Pero debe intentarlo, ir por el Tour. Yo creo que cada año que llega es una oportunidad para intentar nuevamente todos esos objetivos que hemos ido aplazando con el paso de los años. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Ransel Lavata, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera. Queremos agradecerles de corazón la atención prestada en este 2021. Nos vamos a tomar una semana de vacaciones, un poco más de una semana. Volveremos junto con la programación de la radio en general, bueno, lo que tiene que ver con los programas, y el día 10 para continuar ofreciéndoles toda la actualidad y el entretenimiento. Es un servicio, una misión que tiene este espacio desde hace 18 años. El Café Mañanero en antena, compartiendo, repito, actualidad y entretenimiento. Feliz noche vieja, feliz año nuevo y nos reencontraremos el 10 de enero de 2022, ya estrenando el año. ¡Felices fiestas! Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera.